se hicieron fuertes ante la adversidad hoy. Sí, la verdad es que sí. Este equipo está acostumbrado a ganar así cuando tenemos la última oportunidad. Y hoy no fue la excepción. Hicimos ganas del inicio y creo que se nos dio el partido bien. El partido pasado, el primer tiempo dominaron como hoy, pero después se cayeron mucho. ¿Qué cambiaron hoy? ¿Qué actitud pusieron en el segundo tiempo para revertir eso? Me parece que defendimos más intenso, fruto de ello salimos mucho por 5 goles, pero hoy se mantuvo la intensidad mucho más tiempo que el partido anterior. De todos modos, son equipos muy parejos, no se sacan diferencias. Vos sacas la diferencia, ellos se vienen. Cuando ellos sacan diferencia, nosotros pasa lo mismo. Los partidos van a ser así y el que esté más intenso y más preciso al final se lo lleva. ¿Cómo pensás que influye de que han recuperado varios lesionados? Bruna, Estrada, que venían con molestia. En un equipo como el nuestro son jugadores muy importantes, tienen muchos minutos de juego, mucha responsabilidad y bueno, está bueno que estén para estos partidos. La última, ¿cómo pensás que sigue la serie el domingo? Igual, esperemos que seamos tan intensos como hoy para ver si nos podemos llevar el partido y el ascenso tan ansiado. Bueno, muchas gracias.